Es momento de conocer a nuestro invitado. La comunidad tanguera de la ciudad de Quito y del país tiene una cita este jueves 29 de julio a las 8 de la noche en la Casa de la Música, donde se realizará la presentación del disco Tango Cero de Nardel Acuña. Se trata del primer disco de tangos producido de manera íntegra en el Ecuador. Y esta mañana ya vamos a hablar sobre este tema en compañía de su protagonista. Nos acompaña el cantante Nardel Acuña. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos importantes noticias, ¿no? Saber que van a realizar esta presentación, este 29 ahí en la Casa de la Música, y hay mucha inquietud sobre este trabajo. Tango Cero, ¿qué significa en la escena tanguera del Ecuador? Tango Cero es una de las tantas producciones quizás que se han hecho desde distintas perspectivas aquí en Ecuador de tango, ¿no? Producciones de tango, pero Tango Cero reúne a dos maestros argentinos, pero que residieron durante mucho tiempo aquí en Ecuador, y como son Antonio M. y Gabriel Cuellas en el bandoneón, Antonio M. en el piano. Entonces, Tango Cero también tiene esa importancia, ¿no? El conocimiento y el oficio de estos dos maestros que grabaron, donde podemos encontrar algo muy interesante en piezas clásicas de tango de los años 40, 50 y también algunas de la época de Gardel, también se encuentran dentro de la producción. ¿Y este trabajo, de dónde nació el nombre Tango Cero? Tango Cero es por la latitud de Ecuador. Cero latitud. La latitud cero de este país que nos alberga y que de alguna manera también ha sido quien ha puesto las manos y el oído para hacer realidad esta producción, ¿no? Está grabado en Damiano Producciones, netamente ecuatoriano, por Leonardo Salas, fue quien hizo la mezcla, la edición, la masterización, todos los toques finales. Y la foto de portada es de Luis Mariño, www.luchocontraelcáncer.com. Él nos donó la foto donde se pueden apreciar todos los volcanes en una vista aérea. Entonces, una foto que nos parecía muy, pero muy significativa para representar este país. De esa manera queda el nombre de la obra, de toda la obra, Tango Cero. Sí, lo podemos observar y llama mucho la atención ese trabajo. Ahora, ¿existe algún tipo de diferencia entre este disco de tangos producido aquí en medio de las altas montañas de los Andes o otros similares a los que se producen en Río de la Plata? Por más que sean tangos clásicos, es un tango nuevo, pero con mucho respeto, con mucha investigación. Leonardo, en el caso de Leonardo, que fue quien hizo la edición y la mezcla, ¿no? Investigó mucho cómo se hacen en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque en Buenos Aires, imagínense, hay dos estudios de grabación por cada cuadra, y en cada estudio de grabación hay un piano y de cola o un piano, digamos, no eléctrico o electrónico. Entonces tienen mucha experiencia grabando estos instrumentos que son antiguos, como el mismo bandoneón, que es un instrumento muy antiguo. El bandoneón con el que se grabó este disco es del año 1927, y solo creo que tiene una vez se hizo un mantenimiento fuerte. Luego Gabriel Tito, que es el bandoneonista y dueño de este bandoneón, él lo desarma, lo cuida y lo limpia hace muchísimos años. Entonces no es tan fácil grabar estos instrumentos cuando no se está acostumbrado. Y sin embargo aquí se logró. se logró esa sonoridad de tango, porque lo han escuchado mis maestras o maestros que viven en Argentina, con los que tomo clases. Me dijeron, lo primero que te digo, Nardel, es que suena tango. Me dice, eso suena tango, me dice, eso suena bien, me dice, se escucha tango, ¿no? Porque podría escucharse más tirando una música clásica, más tirando una música académica, pero el tango también es muy popular, entonces ese toque es muy, pero muy especial. Y lograr ese sonido me pareció algo súper lindo que lo pudiéramos lograr aquí en Ecuador. O sea, ustedes, ese disco acá en la ciudad de Quito logró captar esa identidad tan rioplatense que tiene el tango, ¿no? Sí. Los tres músicos que interpretamos somos argentinos. Y no de Buenos Aires solamente, sino de distintas provincias. Yo soy de Córdoba, Tony era de Mendoza, y el pianista y el bandoneonista es de una zona de Buenos Aires que se llama Bragado, de esa localidad. Es él. Somos de distintas partes de Argentina, ¿no? Pero, como les decía, es difícil a veces, fuera de Argentina, lograr ese sonido tan característico que tienen los discos de tango. Entonces requiere de toda una investigación, estudio y mucho amor, como lo hizo Leo, y las orejas, como decía Tony, de los músicos, ¿no? Para decirle, no, el piano tiene que sonar así. Por ejemplo, el instrumento este de 1927, el bandoneón, es como el acordeón, tiene un fuelle, tiene un pulmón al medio. Y ese, cuando se cierra y cuando se abre, el bandoneón, hace como un ruido, hace como un aire, hace como una respiración. Y eso quedó grabado en el disco. Eso es imprescindible para que se sienta realmente la proximidad al instrumento. Una música muy orgánica, muy natural en todo caso. Claro. Este tango cero tiene 10 temas, voy a contarles: Tinta Roja, Trenzas, De Barro, Barrio, De Tango, después Uno, Los Mareados, Volvió una Noche, Un Boliche y finalmente Apología Tanguera. ¿Cómo fue la selección de estos temas? ¿En qué se basaron? La selección, yo creo que el primer requisito para poder seleccionarlo fue que sean tangos que sean muy próximos a mí, para poder cantarlos e interpretarlos, que realmente yo los pueda tomar como propios, que de alguna manera me representen y pueda entender sobre todo su poética, porque las 10 canciones son cantadas. Hay distintos poetas que abordaron desde distintas perspectivas el tango, ¿no? Desde el existencialismo. Por ejemplo, tenemos ahí a Enrique Santos Discépolo, que escribió el tango 1, donde dice: uno busca lleno de esperanza, ¿no? Y entonces es ese uno en la vida misma y cómo va sopesando sus sentimientos y todo lo que le ha pasado. Luego tenemos tenemos canciones como Los Mareados, que son también más románticas. Se trata entonces de un disco bastante variado, ¿no? En la poética, en la letra. Sí. Y con propuestas clásicas, porque son tangos clásicos, que la gente sí conoce, pero elegidos, digamos, desde esa perspectiva. Desde una poética y también de un mensaje instrumental, compositivo, digamos, musical, muy, pero muy rico y muy importante. Entonces elegimos algunas canciones que a mí me interesaba interpretar y también que a los muchachos, ¿no? A Gabriel y a Tito y a Tony, les interesaba también tocar, ¿no? Porque ahí está todo el mensaje compositivo y musical del género. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar junto a un grande, ¿no? Tony M. Recuerdo, ha sido algunos pocas semanas, ¿no? También se llevó a cabo un concierto en solidaridad por la salud de este grande de la música argentina y ya latinoamericana y ecuatoriana también, que hizo de Ecuador su segunda patria. Bueno, cuéntenos de esa experiencia, ¿cómo fue trabajar con esta figura? Y trabajar con Tony no fue solo trabajar, trabajamos mucho, porque él era un trabajador de la música. Como dice Pugliese, otro maestro que tenemos en el tango, él decía, nosotros somos todos un tornillo en el engranaje. O sea, y él era un trabajador de la música. Tony trabajaba mucho. Le gustaban que las cosas salgan bien, pero era un tipo muy amoroso. A mí me acogió, digamos, hace 4 o 5 años cuando yo lo conocí, él me enseñó. Él me dijo, usted no sabe esto, pero se hace así. Y eso para mí fue muy, pero muy valioso. Él no me descartó porque yo no era un músico de la altura de él. Nunca voy a ser un músico de la altura de él. Y él lo sabía eso, pero era un tipo muy humilde. Entonces él me enseñó todo. Me enseñó todo. Cómo, desde cómo preparar mi ropa a cómo preparar mis partituras, mi instrumento, cómo cuidarlo, cómo llevar adelante con respeto y profesionalismo una presentación, cómo hacer una grabación. Todo me ha enseñado él junto a Tito, ¿no? Que con él yo tengo también una fuerte amistad. Y bueno, la muerte de Tony ha dejado un vacío muy grande en estas últimas semanas. En esta presentación del disco que he grabado, que él grabó, vamos a hacer un pequeño homenaje también. Se va a presentar para recordarlo de alguna manera, pero en realidad él está en todas las partituras que estamos tocando. Hoy, por Tony está ejemplo, vivo. claro, no, es algo muy fuerte porque hoy vamos a ir a ensayar y nos sentamos todos con las partituras de él y la dirección de él. Él sigue dirigiendo y diciéndonos cómo tenemos que tocar. Entonces, muy lindo también recordarle así. Nos da obviamente un poquito de tristeza, le extrañamos, pero estamos muy contentos de poder seguir disfrutándolo de esa manera. Bueno, sin duda un hombre que pasa a la historia, no solo de Argentina, sino también de gran parte de Latinoamérica, porque trabajó con figuras altas de la música y muchas personas lo llevan en la memoria, en sus corazones. Bueno, volvamos al tema del concierto, ¿no? Este evento estará acompañado junto a la presentación del grupo de danza Nuevos Aires, Tango, y acá la idea es hacer una especie de milonga en la Casa de la Música. Va a ser un show de tango escenario, es decir, vamos a hacer varios estilos que están de música, como son valses, milongas y tangos, y van a acompañarnos en la danza, este ballet, digamos, de danza en Nuevos Aires, que está a cargo de Rubén Arrieta, y quien Rubén también es quien se puso al hombro esta organización del disco hace semanas, entonces le agradecemos mucho, somos todos un equipo y bueno, en la danza va a estar Rubén con Jael Montilla, Wendy y también Maxi, son 4 bailarines y en el escenario vamos a estar tocando y cantando junto con Giovanna Jaramillo en la voz, una amiga que quiero mucho y que me gustan también las canciones que ella elige para cantar, que van a ser incluidas en el repertorio. Y vamos a tener a Felipe Aizaga en el violín, con su magia, a Gabriel obviamente en la dirección, a Tito en el bandoneón y la dirección los arreglos, y a Manolo Cáceres también en guitarra. Así que va a ser un show con muchas mixturas y muchos timbres distintos. Va a haber cositas con bandoneón y con voz, con mucha más instrumentación y vivacidad, ¿no? Baile, danza. Así que va a estar muy lindo. Bueno, entonces está muy completo este evento para este jueves. Ahí tenemos ya la presentación, el lanzamiento del disco Tango Cero, la distribución, la gente, por dónde va a poder encontrar este trabajo, los 10 temas del disco. Pueden adquirir el disco a través de las plataformas, ¿no? Digitales, que hoy están en boga, digamos, haciendo esta circulación de contenidos, pero también pueden escuchar directamente en YouTube. En YouTube se subieron algunas canciones del disco y también en mi página, que hoy mi página es la página de Tango Cero. A través de Wix, en Wix pueden buscarlo, Anar de la Puña, y ahí tienen subido también para escuchar la música que hemos grabado durante la pandemia dentro de este trabajo, de este material. No hay pretexto para no quedarnos sin Tango Cero, de cero latitud, hecho acá en nuestro país. Nosotros simplemente nos queda recordar la invitación para que la gente asista, los tangueros de la ciudad de Quito, porque realmente existe una comunidad de gente que está alrededor de esta expresión cultural argentina, que ha llegado acá al país y que también se ha difundido, ha sido abrazado por los ecuatorianos y que también lo practican, ¿no? Esta cita será este jueves 29 de julio a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. Que sí se puede adquirir a través de la Casa de la Música, a través del evento que está online. Hay un link para poder ir directamente a los boletos y ver la adhesión de asientos, es decir, ver la ubicación, que esto es muy importante porque han tomado todas las precauciones en la Casa de la Música, están separadas las butacas para poder estar cómodo con la persona con la que uno vaya. Y se pueden adquirir y elegir entonces los asientos a través de ese link. Y si no, también en el mismo evento hay otra opción para una cuenta bancaria. También ahí la Casa de la Música describe todos los detalles para poder hacer exitosamente la compra. Y si no, en Ventanilla, si quedaran localidades ese día, también se van a poder adquirir el mismo jueves. Perfecto, Nardel, gracias por esa información y nosotros nos quedamos muy agradecidos por tu participación y te dejamos el mejor de los éxitos con este disco Tango Cero. Seguramente habrá mucha gente inquieta por tener este material y ya conocer este trabajo que ustedes han desarrollado con la identidad de Argentina acá desde nuestro país. Gracias por acompañarnos, Nardel, éxitos. Gracias a vos, muchas gracias a todas y todos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.